Fabián en mesa deportiva, ya estamos todos preparados acá para esta tarde de domingo. Gimnasia contra Talleres de Remedios de Alada. Cabina 18, ¿cómo estará preparada? Me dan el ok, se siente en esa tribuna Samuel Miguel, Facu, adelante ustedes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santi? Perfecto, te escuchamos a vos y acá en la cabina número 18 preparándonos para este encuentro que va a arrancar dentro de minutos. Gimnasia, que viene de sendos empates, hoy buscará seguramente de movida ser protagonista. Quedarse con 3 puntos en casa sería lo ideal para seguir avanzando en este torneo, que lo tiene a un Gimnasia, como recién contaba, repasaba, todavía sin una victoria, solamente el empate la vez pasada cuando transmitimos desde acá, y el empate de la semana pasada hacen que sume 2 puntos por ahora en este campeonato. Pero vamos a presentarnos comercialmente con Miguel Soto. Nosotros lo hacemos de esta manera y vamos arrancando la transmisión a través de la cadena del fútbol. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. Senco, cosas ricas siempre. STC Construcciones y Servicios, tu vivienda soñada en 120 días. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Carnes Ricky, los mejores cortes y precios en carne vacuna, porcina y aviar. Lot de Toti, artículos de limpieza, limpia bien. Y Carnicería Imperio Real, de lo bueno, lo mejor. Mandarles un enorme abrazo para todos. Placer de estar acá. Placer de acompañar a Gimnasia. Siempre en cada cruzada, en cada campeonato. Así lo vemos al Lobo Jujeño. Así en el campo de juego. El precompetitivo también, Talleres de Remedios de Escalada. La terna arbitral, tarde calurosa. Vemos un hincha allá en la zona de la preferencial con el paraguas, la sombrilla para protegerse del sol. Está tremendo y va a ser un factor, siempre lo es. De hecho, determinante a la hora de jugar, a la hora de que empiece a rodar la pelota. Porque la temperatura es elevada en esta jornada de domingo, llegando como siempre a toda la provincia, porque llegamos allá a Libertador, ahí somos 99.9 Concierto FM, gracias a la gente de Libertador, a toda la gente del ramal. Pero también allá en Humahuaca, allí somos la 104.1, la nueva FM, en todo el norte jujeño. Y cuánto tendrá que ver el norte para estos próximos días. Digo porque nos atraviesa el carnaval, ya comenzó con el tradicional jueves de compadres. Ayer muchísimos desentierros acá en Capital, en Palpalá fue impresionante. Estuve allí en la vecina ciudad, increíble ver tanto público, tanta gente, la verdad, disfrutando de las fiestas carnestolendas. Bueno, a prepararse porque esto recién comienza. De acá en más tenemos un par de semanas para este carnaval 2025. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, ya enseguida lo voy a saludar a Facu para repasar los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy y también los 11 titulares de Talleres de Remedios de Escalada. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, de hecho, confirmada la formación del Lobo Jujeño, así también del equipo de Buenos Aires, del distrito de Lanús. De ahí viene Talleres de Remedios de Escalada, que lo vemos así en el precompetitivo con camiseta roja, pantalones rojos, medias rojas y blancas, Gimnasia, todo de azul. Así el Lobo Jujeño en el terreno que da espaldas al acceso de la ciudad y Talleres de Remedios de Escalada en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo. Poco público, poco público, y no es para menos. Creo que nadie se anima a la preferencial, la Lobo Sur, quizás arriba la Lobo Norte, algunos privilegiados que están prácticamente contra arriba, ¿no? Contra la pared, contra los chapones, porque hace bastante calor y si ganaron ese lugar por venir temprano, luego realmente te lo regalo porque el sol golpea y mucho. No tanto así acá en la zona de la platea, donde sabemos mucho público se ubica también de este lado, en la platea alta, donde tenés una sombra muy linda y la van a disfrutar así durante todo el partido. Vamos a ir allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santi, un par de minutos. Está saliendo todo perfecto, así nos escuchamos. Genial. Por la cadena del fútbol. Así que en la próxima entrada, ya con Facundo, vamos a detallar los 11 de Lobo, los 11 de Talleres de Remedios de Escalada. Quédate vos acá, que arranca la transmisión directamente desde el 23 de agosto. Ahí lo escucharon, ¿eh? A todo el equipo, vamos a estar a la espera de la formación de los jugadores de ambos equipos. Yo me encuentro acá con mi compañero ya de fórmula, con Fabián. Bienvenido nuevamente. ¿Qué tal, Fabi? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia que nos están acompañando por los distintos rincones de la provincia. Y bueno, ya estamos a minutos de este encuentro futbolístico entre Gimnasia y Esgrima frente a Talleres de Remedio de Escalada. Un duelo apasionante y ustedes lo van a vivir en minutos nada más por Radio Recuerdos. Y bueno, también por las diferentes sintonías también, Radio Concierto, en Libertador y la nueva FM en Humahuaca. Mientras tanto, podemos mencionar que bueno, esta tarde de domingo también va a haber otros encuentros futbolísticos del fútbol grande de la Argentina. Hablamos de la Liga Profesional de Fútbol. Hoy día a las 18 horas se juega el clásico del barrio más grande del mundo entre Huracán y San Lorenzo. Después a las 21 horas Atlético Tucumán se mide ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. Mismo horario para Belgrano y Defensa y Justicia. ¿Algún partido en este momento que se esté disputando? Hasta ahora nada. En Argentina no hay fútbol por el momento por el momento. Las altas temperaturas. Así que, bueno, a partir de las 5 empiezan todos los duelos. No hay nada, ¿eh? De la, claro, estamos minutos nada más. Por ejemplo, de la Primera Nacional podemos mencionar que a las 17 horas juega Mitre de Santiago del Estero frente a Colón. También con este horario juega San Telmo frente a Defensores de Belgrano. Ambos equipos de estos encuentros pertenecientes a la zona de Gimnasia, la zona B, fecha número 3. 18 horas juegan Central Norte en Salta en el estadio Padre Marti Arena frente a Estudiantes de Buenos Aires. 19 horas habrán dos duelos, Ferrocarril Oeste frente a Tristán Suárez, Patronato frente a San Martín de Tucumán. 20:30 Gimnasia de Mendoza frente a Deportivo Morón. 21 horas, hay dos duelos, Quilmes, Deportivo Madryn y Agropecuario Estudiante de Río Cuarto. Excelente acotación, Fabi. Nosotros vamos a estar a la espera del equipo, ya nos van a dar del equipo deportivo, a ver, 18, no queda nada. Vamos con música y retomamos contacto con el estadio, con la cabina. Atentos, no queda nada, ¿eh? Hoy Gimnasia contra Talleres de Remedio de Escalada. De local, en vivo, ya enseguida volvemos. Tiny magical, to me she'd say.